Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada cerrábamos justamente el viernes nuestro programa, no sin antes hablar y anunciar y dar lectura a información que había trascendido haciendo anuncios de que las cuatro denuncias que desde la Intendencia de Maldonado oportunamente se habían presentado en la justicia contra Óscar de los Santos, las cuatro habían sido archivadas. Y, por supuesto, era oportuno, necesario, diría yo, de tener una conversación con Óscar de los Santos, cosa que vamos a comenzar a partir de este momento. La comunicación es no solamente con el vecino, sino con quien fue el exintendente y exdiputado de nuestro departamento por el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Óscar? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien, ustedes? Muy bien, muy bien. Queriendo saber de tus sensaciones al enterarte de esta noticia. Y da tranquilidad. Es que no sopesa, pero son 7 años de estar en la paleta teniendo que dar respuestas sobre denuncias. Se hacen a través de una auditoría de una empresa privada que se contrata de forma directa, que no tenía antecedentes como auditora, que no hizo ningún trabajo más y que le costó a la Intendencia creo que más de $60,000. Y se armó a partir de allí contratando a un ex fiscal el departamento como representante de la Intendencia y teniendo en la Dirección General de Jurídica una jueza, objetivamente que la operación junto con algún medio que tomó la iniciativa, como mencionado en mi página, era una operación con objetivo muy concreto, que iba más allá del saco de los Santos, y querían enterrar al Frente Amplio, que había sido derrotado en el 2015, en lo departamental, aprovechando las fisuras internas, y será que estando a partir de allí un relato. No te escucho muy bien, Óscar. No te estoy escuchando. Sí. Estoy escuchando un poco bajo, te estoy escuchando. El problema es que tengo a escasos metros mi nieto durmiendo un ratito. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, te escucho mejor, sí. Me escucho mejor. Construyendo relatos, a lo mejor una intendencia fundida, que no había mucha obra, y que el intendente era un ladrón. Ese relato amplificado tenía como objetivo consolidar el Partido Nacional por un largo periodo, aprovechando sus debilidades internas, y también construyendo una nueva era que fuera acumulando para lo que se dio posteriormente en el 2019, lograr que a nivel nacional se manifestara lo que era acá, la Concertación, ¿no? La coalición gobernante hoy, ayer, corrientes del Partido Colorado y el Partido Nacional, que buscaban en el Partido Nacional una alternativa al Frente Amplio que ya mucha gente no quería o no nos quería en el gobierno. Yo creo que parte de nuestra estrategia y Paco de los Santos fue la espoleta de la. Y así ese proceso lo vivimos sin utilizar nuestro fuero, lo dijimos un principio, pasaron por este calvario varios compañeros de confianza de la Intendencia que tuvieron que responder por la gestión, con mucha precisión, muy documentado, con la defensa de dos profesionales que trabajaron incansablemente, con una opinión pública que si bien asumió que la buena parte de ese relato, la confianza en términos del a quien había sido el intendente, iba más allá del Frente Amplio, el hombre y mujeres de los partidos tradicionales, dirigentes, militantes, ciudadanos y ciudadanas. Durante los 7 años también me hicieron sentir que no era justo. Quiero decirlo porque si no, estaríamos cavando una fosa entre lo que fue la orientación y dirección de esta operación política y lo que son nuestros vecinos y vecinas que conviven y militan a veces en otro partido, que tienen otras ideas convencidas de que son las mejores, pero está claro que no contribuyeron a esa grieta. Y después de 7 años, después de haberse archivado 3 este último, es una sensación que recién estoy tomando nota de la tranquilidad que me da. Ayer un compañero me preguntaba en cuánto había ido a declarar, en cuáles temas, y francamente sé que lo encapsulé en una parte de la cabeza y lo metí en el olvido, porque francamente no recuerdo el procedimiento judicial. Estuve en varias instancias, tuvieron varios cargos de confianza. Pero iba por una cuestión administrativa a contestar lo que la justicia, en la que confío, en su sistema, en la República, en su sistema de justicia, de lo que significa el rol de la defensa, el rol del Estado acusando y uno teniendo que responder. Sí, me siento tranquilo. Mi familia se siente muy tranquila. Ayer la presidenta de Frente Amplio me llamó para confirmarme que mañana va a ser una conferencia de prensa excelente, a la cual acompañaré. Un militante más, pues repito, esta fue una, más allá del nombre, fue una operación, está claramente contra el Frente Amplio para que no volviera nunca más al gobierno. Oscar, ¿tuviste la sensación que la gente, el ciudadano común, más allá de quien votó, creía en estas denuncias? Hubo gente que me creyó, hubo gente que le interesaba creer, hubo gente que la preparó, hubo gente que creyó, pero yo andaba en la calle todos los días, ando solo, voy en auto, voy en la seguridad. Y la confianza no... está mucho construirla. Yo llevo 38 años militando. Y la gente mira las actitudes, mira dónde vive, cómo vive, de la vida cotidiana, los gestos. Dentro de esa campaña estuvo hasta que tenía estancia en Paraguay, una ofensiva por arriba, por abajo, que había vendido la huelga en el 93, una operación armada de largo aliento, muy difundida por algunos sectores. Pero la mucha gente tenía dudas, yo creo que esto lo aclaró y me lo ha manifestado a través de cientos de mensajes. Miles, WhatsApp, de formas distintas en las redes, gente que ni siquiera conozco y gente en la vida cotidiana, pero particularmente gente que conocí, de Partido Nacional y Partido Popular particularmente, que muchos de esos militantes, en lo íntimo, me decían injusto. Y hay gente que he respetado siempre, porque más allá de la corporación de un partido, la mano extendida de un compañero, un abrazo, se siente paciente. Pues esas manos a veces se necesitan hasta escondidamente. Y le aprecio mucho eso. Sentí mucha comprensión de mucha gente que no era del Frente Amplio. Todo esto en este tiempo, mientras transcurrieron los juicios, ¿te ha ido generando de repente desilusión con la política o conseguir en la política o volver a proponerte para un cargo en la política? No, desilusión en la política no. O por el contrario, sí. También se puede pensar que esto puede ser un aliciente para... Bueno, no, tampoco. ¿Para tomar fuerza? No, es un momento más para reflexionar más. La política es una herramienta que tiene el pueblo uruguayo. Y depende de cómo lo usemos, lo que estamos al frente. Pero política hace gente todos los días. Desde que va a comprar, hasta cuando critica los precios, hasta cuando está a favor de una hora o en contra. Y cuando la gente pide más transparencia, en un mundo donde la política está atravesada por la corrupción y el descrédito en la política, lo único que favorece son las fuerzas reaccionarias y antidemocráticas. Y los partidos políticos vamos a velar porque la separación de poderes separen, eso aplica a la corrupción de la vida de los partidos, porque los partidos están conformados por nosotros, por hombres y mujeres. Si la independencia de justicia es un tema principal, hablar de medio, estar al servicio, confiar en el sistema. En ese sistema que a veces puede cometer ingratitudes, pero que es una referencia para los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y para la ciudadanía, y reconstruir ese concepto de la república es un tema fundamental. Y la política también es vital, porque si bastardeamos la política judicializándola, y lo que no podemos resolver en la diferencia política la llevamos a la justicia, y debemos enterrar a alguien le hacemos una presión mediática y en la judicial, el poder judicial que ha condicionado, los partidos políticos no terminan de resolver en la institucionalidad que tienen, el poder ejecutivo y legislativo, y las diferencias, que son de clase, que son de sectores sociales dominantes, los sectores de capas medias y los sectores más pobres, los cuales los sectores dominantes quieren apropiarse de las ganancias. Eso es la historia de la humanidad, de la esclavitud para abajo. Entonces, yo sigo creciendo en la política. Sigo creciendo que es la herramienta fundamental para construir democracia y para que los hombres y mujeres dirimamos nuestras diferencias en las comunidades, en los territorios, a través de actos democráticos, radicalmente más democráticos. Y construir democracia, nuestra democracia es una de las más avanzadas de América Latina, y un orgullo al conjunto del uruguayo y uruguaya y de los partidos políticos. Más allá de la diferencia, digámosla. Y profundicémosla en esa separación de poderes y generando nueva institucionalidad. Así este resultado me da para pensar más en términos ya vivos, porque tengo 60, porque revalorizaba otras cosas, porque el pescar tiene otro gusto, porque plantar un cantero tiene otro gusto, y porque hacer pan casero tiene otro gusto. ¿Y cómo tengo que entender esa reflexión? ¿Que ya en la política, que ya en la política cumpliste tu ciclo? Vas a encontrar a mí siempre militantes del Frente Amplio, discutiendo entre el Frente Amplio, pegado a su Frente Amplio, sabiendo que es la única herramienta que puede cambiar este país. La pregunta, que en segundo término, es que yo creo, sigo creciendo. Si necesita un cambio generacional, sabemos quiénes ocupamos un largo proceso de tiempo en la militancia, pero particularmente en la conducción del Frente Amplio del gobierno, que también hemos tenido un desgaste, y es que es necesario por una nueva propuesta del Frente Amplio, por la ampliación de sus fronteras, porque solo con el Frente Amplio no vamos a transformar este país. Hablando de los trabajadores que no nos votan, de los que nos votan, de los organizados y los no organizados. Estoy hablando de las capas medias, estoy hablando de los profesionales universitarios, estoy hablando de la juventud, y estoy hablando de aquellos más vulnerables que ni siquiera saben que tienen derecho o no tienen voz para manifestarlo. La construcción de ese bloque social y la expresión política tiene marchas y contramarchas, como en estos casos, y es necesario abrir más la cabeza con más amplitud. Yo tengo plena confianza en el Frente Amplio y que va a avanzar decididamente, pero no exclusivamente por el objetivo del próximo gobierno. Que avanzar en un mundo que está conmocionado y donde se pierden las referencias, donde el consumo parece ser lo más importante, el tener algo, cambiar el auto, el teléfono, no nos damos cuenta de las cosas cercanas que tenemos para apreciar de la corta vida, porque somos un pedazo de polvo en el universo. Y luchar por esas cosas es lo que nos hace sentir vivos. Entonces, esa propuesta necesitará, más temprano que tarde, nuevas formulaciones políticas. Y en ese sentido, yo sigo pensando, soy parte de una generación que se está haciendo. Durante todo el proceso de esta experiencia con la justicia, ¿qué llegaste a pensar? ¿Llegaste a pensar de que ibas a terminar este ciclo así como terminaste, con todos los casos archivados, o en algún momento se te presentó la duda o la desconfianza que de repente alguno de estos juicios podía tener otro resultado? Digo, confío en el sistema de la justicia, confío y estoy seguro que hay un autor en el marco de la ley con absoluta honestidad intelectual. Tanto yo como el equipo de gobierno, todos los compañeros del Frente Amplio que participaron. Y la duda siempre está, porque en el marco de los expedientes tratados, cualquier elemento puede dar para que el saque jugo y se tire. Por nada, pero Antía me hace una denuncia en el 2005 y yo pido que salgan las cuentas, y eso viene al juzgado donde está la actual jueza y actual directora jurídica, y la jueza lo archiva y esa jueza también es directora jurídica. Entonces, a la gente común le da un nivel de confianza. Es cierto que yo no fui más allá de la acusación. Yo dije que se hagan la cuenta y que demuestre si no es ficción. Que también quiero hacer más la obsesión de Antía. Los dos ya estamos dando la vuelta al coro final. Nunca se sabe cuál es el que llega primero, último, no es eso. Y estoy hablando de que efectivamente hay situaciones en la justicia o jueces procesados. Pero el sistema en su conjunto es confiable en el Uruguay. Y confiaba en ellos, confiaba en los abogados, confiaba en la contundencia de cómo habíamos manejado esos expedientes. De forma muy transparente, en la junta. No hubo actos decretos del intendente que no se publicaran o que hubiera que ir por la vía de la ley de acceso a la información. Estaban publicados en la web. Hablábamos públicamente con los vecinos. Y la transparencia es lo único que puede asegurar la lucha contra la corrupción. La institucionalidad transparente, no que el flaco de santo transparente. El expediente electrónico fue un avance significativo. Que está casi en desuso. Y que es necesario recuperar el proceso de rendición de cuentas, no solo de las obras, sino de las dificultades. Y el mecanismo de control ciudadano también tiene que crear nuevas herramientas para controlar a los gobernantes. Porque no solo podemos esperar en la justicia que pasen los hechos para denunciarlo o procesar a alguien. Y los propios mecanismos contra el oro, la JUTEP, el Tribunal de Cuentas, la Junta Departamental, los gobiernos locales, con el proceso de extradición que tanto se ha tratado, pero que tiene un rol en el control del gasto, del cumplimiento de las metas y objetivos, y los ciudadanos que tienen que ver un presupuesto, comprenderlo, si ser engañados de los números, cuánto le corresponde y pelear para que se asegure. Esa democracia participativa es la que sigo creciendo. Es necesario avanzar de donde estamos lejos, que a veces la inmediatez es nuestro problema y nos hace resolver cometiendo errores, y a la gente elegir también cometiendo errores, porque tiene que resolver para mañana, pero yo. Y la gente convencía que eso lo siento, que está bien, y yo le voy a respetar. No voy a pelear a nadie porque sea voto de otro partido. Lo único que pido es discusión racional. Hoy las redes, en algunos casos, son un lugar de debate fervoroso, y en otros son cloacas de discusión. No se pueden simplificar con títulos y con acusaciones en grandes medios, cosas que son mucho más complejas. No le hacen bien a la democracia, no le hacen bien cuando tenés tus hijos, es lo más maravilloso, porque nunca sos hijo de tu viejo, pero nunca viste, fuiste capaz de pensar que iba a ser parte de la procreación de una criatura. La sensación de nacimiento de mis hijos fue de las cosas más maravillosas del mundo. Pero cuando tus hijos reproducen hijos, te imaginas el mundo que va a quedar para convivir con otros que van a ser diferentes y que no van a tener quizás las mismas condiciones. Lo que te revuelve el triperío es que sociedad le vamos a dejar para que convivan en paz y no vivamos con el miedo. Pero el miedo revulsivo de que no podemos compartir los mismos espacios y construyamos guetos. Ese miedo de la inseguridad que también está instalado, podemos que resuelvan en una discusión franca lo que muchas veces en nuestra familia no lo sabemos hacer, o por lo menos yo estoy aprendiéndolo a hacer. Entonces, esa cultura que viene de viejas raíces liberales, progresistas, que tiene una primera síntesis en el Frente Amplio, está sin terminar. Hay muchos hombres y mujeres de los partidos tradicionales que tienen valores similares al Frente Amplio. Y si esa gente se junta, y no solo y necesariamente electoralmente, van a cambiar este país. Y estoy seguro que las generaciones que vienen son mejor que nosotros. Oscar, cuando este proceso de las cuatro denuncias comenzaban, la realidad política del departamento mostraba al Frente Amplio con dos referentes claros, consolidados, como Darío Pérez y como Oscar de los Santos. El tiempo pasó y hoy las realidades son bastante diferentes. ¿Se te encuentra a ti de alguna forma cobijado en el seno de tu casa, de tu familia, de tu hogar? Cosa que me consta porque en más de una oportunidad te hemos propuesto hacer alguna entrevista y nos has pedido tiempo porque no te permite esta realidad de estar al tanto ni militar como vos considerás que hay que militar para poder salir a hablar en los medios de comunicación. Y paralelamente, por otro lado, Darío Pérez, después de pasado un tiempo, se retira de la política y ahora retorna y se incorpora al Partido Nacional. ¿Qué reflexión te merece esta realidad de hoy? Yo nunca creí que Darío Pérez fuera así, eso quiero decir. Perdón, nunca, ¿cómo, nunca? Nunca creí que fuera a irse al Partido Nacional. Ah, sí, no, sí, sí. Tiene concesiones que discrepe, tiene concesiones progresistas, humanistas. Tiene algunas concesiones muy retrógradas con respecto a cómo se mueve el mundo, lo ve de una forma muy particular. Y yo discrepo con esa forma. No cabe duda que Darío Pérez fue un gran referente y un tan importante para el crecimiento de la izquierda abandonado, para aportar al gobierno nacional y llegar al gobierno departamental. Él, como también otro referente que no se dice, pero que dio el triunfo final cuando se construyó la nueva mayoría, que fue la vuelta de Michelini al representar la nueva mayoría Frente Amplio y de El Negro Alcorta. Así el Frente Amplio tenía tres referentes nítidos que pujaron con sus ideas con distintos niveles de Frente Amplismo, pero yo me siento tranquilo de estar donde estoy. Muchas veces no salgo porque primero tengo que estar bien con mi alma. Mi familia no es un impedimento, es un estímulo. La disfruto y ellos quisieran que yo estuviera más activo, pero me di cuenta que hay que aprovechar otras cosas de la vida, que esos 30 y pico años de militancia, por trabajar, por militar, por estar tanto tiempo en casa. Desatendí cosas que tenía que haber atendido porque no soy el che, soy militante, ¿no? Y hoy es mi prioridad esta, junto con saber que tengo que estar al servicio del Frente Amplio. Los niveles de responsabilidad del servicio hoy pasan por ayudar a algún comité de base a armar, si se va a armar, contribuir con lo que el Frente Amplio resuelva, participé en la campaña de sí, participé en la campaña ahora de la firma contra la construcción por el impacto ambiental que se da en ese nuevo proyecto. Voy a algún comité y voy a trabajar en la comisión de programa, porque creo que el programa del Frente Amplio tiene que ser algo que efectivamente, viendo lo que es el mundo que se viene, el rol del proyecto nacional en un mundo tan globalizado, tiene que ser muy inteligente para generar condiciones que permitan que el país siga creciendo, que se distribuya mejor, porque hay un recorte bestial en la distribución del ingreso que lo están pagando los más pobres, particularmente los niños donde creció la pobreza, y porque ese desarrollo sea amigable con el medio ambiente. El mundo, yo mido, estoy mirando mucha atención europea, el mundo está, como especie estamos en un caos. Y si sigue este proceso de desarrollo capitalista en la base solo, consumo, desaforado, sin mirar las consecuencias del calentamiento global, aparte de los 2.000 millones de personas que tienen problemas de hambre en el mundo, en el Uruguay, estarán acabando el planeta unos pocos que lo único que quieren es acumular riqueza. Y no importa a costa de qué, inclusive sus propias familias, aunque salgan a explorar otros planetas, la vida estará acá. Y cada acto del gobierno de privilegiar eso en la perspectiva no solo de dar respuestas, que pueden ser hasta demagógicas de inmediato y hacer promesas falsas, no asegurando nuestros recursos naturales, agregándole valor y conocimiento a través de la universidad, de la formación de los gurises, y sacando de la marginalidad y la pobreza a miles de gurises que también hubieron en nuestro gobierno, pero que bajaron sensiblemente y que ahora empezó a subir. Y si ese niño no se trata desde cuando se forma neurológicamente, después no le pida que vaya a la escuela, que aprenda y que saque la asignación familiar o la canasta. Pues no pidas no verlo dentro de los contenedores. Y ese es un tema que tenemos que resolver desde el punto de vista del proyecto político. Tiene una gran influencia en los sectores formadores de opinión, y particularmente en las capas medias, cuya sensibilidad se necesita mucho porque tiene más formación. El trabajador organizado en el lugar de trabajo, en un mundo que va a cambiar, y los trabajos van a ser más a distancia, va a ser mucho más difícil discutir estos temas. Va a haber menos concentración de trabajadores. Las nuevas formas de organización para llegar a miles que hoy no llegamos, que dejamos de llegar, y abordar esa diferencia entre el avance significativo de estas ideas progresistas y humanistas en la zona metropolitana con el resto del interior, y un evento que el Frente Amplio con Fernando Pereira está discutiendo, que la dirección departamental, con la compañera Amoroso como presidenta, está discutiendo, que nosotros creemos que está en el camino correcto. Óscar de los Santos, gracias por esta conversación. No, ha sido un gusto, pasen muy bien. Que tengas una buena jornada, hasta pronto. Igualmente ustedes, te ruego y gracias. La conversación era con el ex intendente departamental y ex diputado por nuestro departamento, Óscar de los Santos. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.